melodía muy tradicional que se canta en mi pueblo natal y se ajusta al golpe popular. Que corra por todo el corazón esa musa llena de emoción que se baila en mi bella región. Oye, cuñao. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano y en Facebook El Oriente Venezolano y su cultura. Compren este piñonate, compren lo que rico está. Compren este piñonate, compren lo que rico está. El que hacen en Fuentidueño, el que venden en San Juan, el que hacen en Fuentidueño, compay, el que venden en San Juan. A San Juan me voy por un piñonate, a romper cachipo, compay, el pecho me late. A San Juan me voy por un piñonate, si usted me lo pide, compay, yo le doy su parte. Compren el piñonate, que sabrosito, que rico está. Compren el Fuentidueño, cómalo ahora que es de San Juan. Envueltico en su cachipo, con lechosa y papelón. Envueltico en su cachipo, con lechosa y papelón. Tómase su piñonate y aprietes el pantalón. Tómase su piñonate, compay, y aprietes el pantalón. Pa' San Juan me voy por un piñonate, a romper el cachipo, compay, el pecho me late. Pa' San Juan me voy por un piñonate, si usted me lo pide, compay, yo le doy su parte. Compren el piñonate, que sabrosito, que rico está. Cómprele en Fuentidueño, cómalo ahora que es de San Juan. Lo venden en el mercado y lo vende el bodeguero. Lo venden en el mercado y lo vende el bodeguero. Ya está enlatado en perola, lo exportan al extranjero. Ya está enlatado en perola, compay, lo exportan al extranjero. Pa' San Juan me voy por un piñonate, a romper el cachipo, compay, el pecho me late. Pa' San Juan me voy por un piñonate, si usted me lo pide, compay, yo le doy su parte. Compren el piñonate, que sabrosito, que rico está. Compren el Fuentidueño, cómalo ahora que es de San Juan. Compren el piñonate, que sabrosito, que rico está. Compren el Fuentidueño, cómalo ahora que es de San Juan. El piñonate es la inconfundible voz del recordado y muy querido Francisco Mata. El piñonate es un delicioso dulce patrimonial del hermoso pueblo de Fuentidueño, Isla de Margarita. Los ingredientes principales para elaborar el piñonate son la lechosa verde y el papelón. El piñonate es una delicia. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su cultura, que se transmite por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y mucho más, en apoyo a creadores y creadoras de nuestra patria. ¿Sabían ustedes que la página del Oriente Venezolano y su cultura les ofrece un variado catálogo musical de la región oriental para descargar de manera gratuita? Es muy fácil ubicar la página del Oriente Venezolano y su cultura en Facebook. Allí está publicado el link que te llevará a la plataforma de descarga de ese extenso catálogo musical oriental que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También ofrecemos en nuestra página Oriente Venezolano Radio Online. Es muy fácil ubicar el link de Oriente Venezolano Radio Online. Visite la página de nuestro programa. Ya pasamos los 6.000 seguidores. Únete a la gran familia del Oriente Venezolano y su cultura. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 9 de noviembre de 1814, en tierras del actual estado Monagas, se lleva a cabo la histórica Batalla de los Magueyes, en la cual el jefe realista José Tomás Bóves derrotó al general patriota José Francisco Bermúdez. Este acontecimiento le permitió a Bóves unificar sus tropas con las del brigadier Francisco Tomás Morales y preparar su avance hacia Urica, estado Anzoátegui, donde falleció el 5 de diciembre de 1814. En otra fecha del almanaque, un 13 de noviembre de 1789, en la isla de Margarita nace el contraalmirante y prócer de la independencia venezolana José María García, quien fue oficial de las campañas navales suscitadas en Margarita, Barcelona y Guayana entre 1816 y 1817. Continuamos con nuestra bella música típica. El tema lleva por nombre Canto a Cumaná. Interpreta el grupo Azúcar, Melaza y Papelón, oriundos de la Toscana, estado Monagas. Es el Oriente Venezolano y su cultura. La majestad de tu mar. Primera del continente. Canto a Cumaná, bonita canción interpretada por el grupo Azúcar, Melaza y Papelón de la Toscana, Estado Monagas. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. Muchas gracias, queridos oyentes, por estar en sintonía de este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. A continuación, esta sección. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos cómo celebran la Navidad en la Isla de Margarita. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Fernando Fernández Fermín, natural de Porlamar, sector de la Cruz Grande, hacia el norte del municipio Santiago Mariño, del estado Nueva Esparta. Participo en las agrupaciones folclóricas La Cruz Grande, dedicada a la diversión pascual, a la Sociedad de la Santa Cruz, dedicada a la preservación y conservación del velorio de Cruz de Mayo y todos los elementos circundantes a esta manifestación. Miembro del directorio del Centro de Estudio y Difusión de la Música Nueva Espartana y también de la Fundación Yo Soy Identidad, todas ligadas a la defensa y protección del patrimonio cultural neoespartano. Participo en fundación, o mejor dicho, en la Sociedad de Amigos Casa de la Cultura Antonio Millán, que es el centro de todo el movimiento cultural en mi sector muy particular de la Cruz Grande en Porlamar. Nuestras manifestaciones tradicionales pascuales van muy de la mano con la parranda y el aguinaldo oriental. Una parranda que es espontánea, músicos que se reúnen y comparten el deseo de expresar mediante el canto y la literatura, por supuesto, de la canción, deseos y votos de una Navidad feliz, deseos de buena aventuranza y anunciando, por supuesto, las bondades del nacimiento del Niño Dios, que es el centro de todas estas manifestaciones navideñas. En el grupo de diversiones hacemos performance, que se trata de la diversión, que es un símbolo, eje central del motivo de esta manifestación, y de allí un grupo de mujeres llamadas guarichas en el oriente desarrollan bailes y coreografías propias con pasos autóctonos de esta manifestación. Se acompaña por músicos de tradición también, con el cuatro como principal ejecutante, la mandolina, las maracas, el charrasco, el furro, el tambor. Y estas manifestaciones recorren las calles. No se ve actualmente, por las mismas condiciones de modernidad, el ímpetu y la frecuencia de años anteriores. Pero nosotros mantenemos esta agrupación, que es de proyección de diversión popular tradicional. Esa es la forma con que los margariteños celebramos la Pascua. Por supuesto, con la colocación del nacimiento tradicional en nuestros hogares, con intercambio de tarjetas, porque la tarjeta era en otras épocas también un elemento bien vinculante donde se expresaban los deseos de felicidad y Pascua y bienestar por el año próximo que se iniciaba. Pues por supuesto que el pastel, que también en otras regiones llaman hallaca, también es parte indispensable, ron con poncigué, el ponche crema, y el que no lleva huevo, que lo llaman capado o capao. Eso hace parte de la dulcería y de las bebidas y la gastronomía en sí de estas tierras margariteñas. Desde Porlamar, Isla de Margarita, les envío un afectuosísimo saludo a toda la audiencia del programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que conduce la paisana Lisbeth Ramos. Las bendiciones de nuestra Virgen del Valle y el Santo Cristo del Buen Viaje. Desde esta apartada orilla insular, Fernando Fernández Fermín, cultor de tradición popular guayquerí. Muy interesante esta información aportada por el maestro patrimonial Fernando Fernández Fermín, oriundo de Porlamar, Isla de Margarita. Hace varias semanas, este maestro escuchó por primera vez El Oriente Venezolano y su Cultura. Envió su mensaje de WhatsApp poniendo a disposición esta valiosa información de cómo se celebra la Navidad en nuestra hermosa Isla de Margarita, o Isla de Paraguachoa, su nombre originario en lengua guayquerí. Estamos muy agradecidos de usted, maestro Fernando Fernández Fermín. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp.

Las 3 y 29 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. Soy oriental, de la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Por Dios que estoy orgulloso de haber nacido pesquero, entre el bote y la atarraya de un amanecer playero. Un remo de compañero de mi enramado, un horcón, la totuma y el timón. Orinque en suelo y carnada, como no sé hacer más nada, mi orgullo ser pescador. Como no sé hacer más nada, mi orgullo ser pescador. ¿Y qué voy a hacer? No sé hacer más nada, pero a mí la pesca todo me lo da. ¿Y qué voy a hacer? Doy gracias a Dios, porque a mí la pesca todo me lo dio. En mi casa no hay dinero, tampoco hay necesidad, porque si salgo a pescar, tengo todo lo que quiero. Lo juro, a nadie le debo y en mi riqueza interior nada le envidio al doctor. Dinero, ciencia y talento, y en mi noble sentimiento mi orgullo ser pescador. Y en mi noble sentimiento mi orgullo ser pescador. ¿Y qué voy a hacer? No sé hacer más nada, pero a mí la pesca todo me lo da. ¿Y qué voy a hacer? Doy gracias a Dios, porque a mí la pesca todo me lo dio. Cuando salgo de mi casa, mi mujer y mis muchachos se quedan solo en el rancho con la esperanza sembrada. Nunca me ha de pasar nada porque creo en el Señor, gloria a Dios el Redentor. Para tirar mis guarales, gloria a mi Virgen del Valle, reina y guía del pescador. Gloria a mi Virgen del Valle, reina y guía del pescador. ¿Y qué voy a hacer? No sé hacer más nada, pero a mí la pesca todo me lo da. ¿Y qué voy a hacer? Doy gracias a Dios, porque a mí la pesca todo me lo dio. Poco mucho que consiga y me sirva de sustento, lanzo mis velas al viento y doy gracias a la vida. Si consigo mi comida y un poco más para gastar, ¿qué más me puede faltar? Contento con mi familia, gloria a mi Virgen divina, di a Dios en su santo altar. Gloria a mi Virgen divina, di a Dios en su santo altar. ¿Y qué voy a hacer? No sé hacer más nada, pero a mí la pesca todo me lo da. ¿Y qué voy a hacer? Doy gracias a Dios, porque a mí la pesca todo me lo dio. ¿Y qué voy a hacer? No sé hacer más nada, pero a mí la pesca todo me lo da. ¿Y qué voy a hacer? Doy gracias a Dios. Orgullo del pescador. Excelente arreglo musical interpretado por la reconocida agrupación Manglares y Abrojos de Lechería, municipio Urbaneja, bellísima zona pesquera y playera del estado Anzoátegui. Enviamos un cariñoso saludo a todas y todos los pescadores de nuestra amada patria. Dentro de poco, Dios mediante, haremos un trabajo especial relacionado a este interesante arte de la pesca. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda a su amiga Lister Ramos. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Agradecidos estamos por sus mensajes que muchas veces llegan días después, ya que el programa lo retransmiten varias emisoras comunitarias de diferentes partes del país o se hace la reposición por el Sistema Radio Nacional de Venezuela en horarios no habituales. De todas maneras, mil gracias por estar en sintonía de este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Avanzamos! Agenda Cultural. Ustedes también pueden enviar sus invitaciones de eventos y actividades para difundirla en esta su agenda cultural. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda cultural tenemos una recomendación académica virtual. La Fundación Chehuaco, ubicada en Tacarigua, Estado Nueva Esparta, pone a disposición del público en general varios trabajos digitales de investigación relacionadas con el acervo cultural de Tacarigua, Isla de Margarita. Estos trabajos digitales están disponibles gratuitamente con unos links o enlaces señalados en la página Fundación Chehuaco, ubicada en Facebook. El trabajo son unos módulos segmentados por varias temáticas. Yo estuve dando lectura al módulo Tacarigua Histórica. Ese documento ofrece 213 páginas en PDF. Damos felicitaciones a todos los que hicieron posible ese trabajo organizado de investigación parecido a una tesis. Tome nota en su agenda cultural y corra la voz para que disfruten de los módulos de investigación que ofrece la Fundación Chehuaco relacionadas a la cultura y patrimonios de Tacarigua. Ustedes pueden descargar gratuitamente estos maravillosos trabajos digitales que ofrece la Fundación Chehuaco en su página de Facebook. También quiero comentarles que la Fundación Chehuaco tiene una sala de biblioteca que está ubicada en su localidad. Si van a la Isla de Margarita o viven en ella, anímese a visitar la biblioteca de la Fundación Chehuaco, ubicada en Tacarigua, conocida como la Atenas de la Isla de Margarita. Seguimos con nuestra bella música tradicional. Se titula Porque Soy Macanagüero, en la voz de José Gregorio Valerio, de la Isla de Margarita. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Melada pa

pronunciación, la buena pronunciación del instrumento al oído. La noche me enamora más que el día y me anima sutil, nunca se sacia. La noche me enamora más que el día y me anima sutil, nunca se sacia. De igualar su inefable poesía y enaltecer su excelsa aristocracia. De igualar su inefable poesía y enaltecer su excelsa aristocracia. La reconocida agrupación caraqueña Con Venezuela interpretando este emblemático polo margariteño. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbre e identidad. Patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lister Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego con nuestra bella música típica navideña. Se titula Nacimiento en el Mar. Interpreta el grupo Acuario de la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente Venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. Allá en el fondo del mar, un singular nacimiento, sirenas van a cantar, los peces andan contentos. Linda la Virgen se ve, rebosante de emoción, porque viene San José montado en un tiburón. Porque viene San José montado en un tiburón. Porque viene San José montado en un tiburón. Cantan las sirenas, todo es emoción, vienen las ballenas. de perlas se abrió tan radiante como el sol, y apareció el niño Dios montado en un caracol. Vienen los tres reyes magos, vienen al niño a ofrecer carites veros y pargos y un cardumen de jurel. Carites veros y pargos y un cardumen de jurel. Carites veros y pargos y un cardumen de jurel. Langostas y calamares vienen guiando a los pastores, montado en una ballena un tremendo curedete, celebrando Nochebuena se puso a zumbar cohetes. Celebrando Nochebuena se puso a zumbar cohetes. Celebrando Nochebuena se puso a zumbar cohetes. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.